50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 4 de octubre. Vecinas de Meridiano Quinto piden un proyecto integral del nuevo polo electoral que se construirá. Integrantes de la Asamblea del barrio Meridiano Quinto sentaron su postura en relación a la construcción del polo electoral y el depósito de urnas entre las calles 19 y 22, entre 71 y 72, previsto en el presupuesto 2023. En ese marco destacaron la importancia de trabajar y mejorar en un proyecto que priorice el espacio público, los árboles y que resguarde el material histórico ferroviario. Señalaron que, tras un relevamiento, existe una serie de cuestiones que requiere imaginar y resolver para el común de los vecinos y públicos que integran el barrio Meridiano Quinto. Realizarán una jornada por la emergencia en los sectores populares. Organizaciones sociales locales se suman a la jornada de lucha convocada a nivel nacional. Entre otros puntos, demandan un bono de emergencia al potenciar trabajo, así como la apertura de altas nuevas. Exigen también el tratamiento y sanción de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo y la reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares. En La Plata movilizan desde las 9 de la mañana en la estación de trenes hacia la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la convocatoria se extiende hasta las 5 de la tarde en La Rioja y Caseros. Un servicio que informa más cerca. Realizarán jornadas de vacunación en Ensenada. Hasta el jueves 6 de agosto se llevará a cabo jornadas de vacunación de calendario, COVID y gripe en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. También se realizarán controles de presión arterial. Hoy estarán en la unidad sanitaria Mosconi, ubicada en Mosconi entre Joaquín B. González y José Ingenieros. Mañana en la unidad sanitaria Catela, ubicada en 36, entre 125 y 126. Es necesario tener en cuenta que se aplican vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos. La vacuna COVID tendrá primera, segunda y tercera dosis libre para mayores de 5 años, mientras que la cuarta será para mayores de 18 años. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.